Eso, corridito, corridito. Con alegría, con alegría. Carolina, mi vecina, es muy buena y servicial, pero tiene un gran defecto que no lo puede ocultar. Es tan curiosa la pobre que de tanto espiar y espiar, una docena de anteojos ha tenido que cambiar. Carolina, Carolina, dejen paz a tus vecinas, viví ya tu propia vida y mejor te sentirás. Carolina, Carolina, dejen paz a tus vecinas, viví ya tu propia vida y mejor te sentirás. ¡Eso! Eso, así, así, con alegría, bien picantito. Así, así. Carolina, mi vecina, es muy buena y servicial, pero tiene un gran defecto que no lo puede ocultar. Es tan curiosa la pobre que de tanto espiar y espiar, una docena de anteojos ha tenido que cambiar. Carolina, Carolina, dejen paz a tus vecinas, viví ya tu propia vida y mejor te sentirás. Carolina, Carolina, dejen paz a tus vecinas, viví ya tu propia vida y mejor te sentirás. ¡Eso!